se muere, ya lo que iba a dar lo di. Y fíjate si ha bregado, que aunque busco no he encontrado a quien me supere a mí. El que de más se muere, el que de más se muere. Unos hablan por hablar y otros callan por callar, pero yo sé que los hay que cantan por no llorar. El que de más se muere, el que de más se muere. El que de más se muere, el que de más se muere. Yo busco quien me supere, yo busco quien me supere. El que de más se muere, el que de más se muere. El que de más de lo que yo he dado se muere, se muere, se muere. Se muere. A mí no hay quien me supere y el que lo intente se muere. El que de más se muere, sí, se muere. El que de más se muere. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. El que de más se muere, el que de más se muere. La Sonora y Mirta Silva.